Supercultura Freak Show, el podcast de cómics, cine, videojuegos que cada semana traemos para entreteneros, para informaros y para demostrar cómo nuestro nivel intelectual cada vez está más bajo y peor de la cabeza. Como cada semana, el señor Lluís Ferrer, que lo tengo enfrente mía. Muy buenos días, tardes, noches. Muy buenas tardes, señor Berlanga. ¿Qué tal? Señor del Valle, Florido. Guten Tag. Guten Tag. ¿Cómo estáis? Bien, ¿estáis bien? Sí. Ha sido muy doble. Oye, esta semana voy a intentar acercarme más al micro, ¿vale? Porque ya he tenido quejas de ello. Yo es que estoy ¿Ya lo has tenido? Sí, ya están en plan. No se acerca al micro, es que no se le oye bien. ¿Quién se ha quejado? Aparte de mí. Tú. A ver, no, pero aparte de mí. Ahora resulta que me vas a hacer caso cuando yo hable. No, me he quejado yo. Ah, bueno. Yo recuerdo, ¿os acordáis que hace unas semanas dije? Bueno, por cierto, Ismael del Valle, buenos días, tardes, noches. Guten Tag. ¿Otra vez? Es que digo Guten Tag como la gente. Hace unas semanas que comenté que de este señor, del señor Cano, Antonio Rodríguez Cano, que tenía ganas de conocerlo. Sí. Finalmente tuve el placer de conocerle. Ay, ¿qué tal? ¿No? Y muy bien, muy bien. Y fue precisamente por una entrevista que le hice por Ibosim, su cómic, uh-huh. en donde me dan dinero, ¿sabes? La entrevista se hice en el sitio este y cuando le dije, digo, Antonio, acércate al micrófono, y me dijo, ¿cómo Ismael? ¡Qué cabrón! Muy buena, negro, high five. Te la han clavado. Te has ganado la fama. Me he ganado la fama de que no me acercó al puto micro. No. Bueno, eres de los tres el que lo tiene más alto siempre. Muy bueno, Antonio, gracias por... Espera, lo voy a mover, lo voy a adaptar. ¿Así mejor? ¿Sí? Lo que te dé la gana, no me vas a hacer ni puto caso. Pasamos a otro. Eso, bueno, y saludos también saludos de mis partes, Alex Berlanga, como siempre un placer. Y nada, señores, que Supercultura Freak Show, All New, All Different, episodio número 7 de esta cuarta temporada. ¿Qué episodio, Lluís? ¡El 7! ¡Cuidado con la mete! Te ha salido muy Ozores, ¡La mierda! Esto, señores, esto es lo que pasa cuando intentas hacer una rima cuando te da una embolia. Sí. Bueno, Lluís, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? ¡La mierda! Hoy voy a hablar de mi superhéroe, en este caso favorito, que es Daredevil. Daredevil, que se lo merece. Dale, Daredevil. De ese mismo. ¿Pero de él en general o...? No, de ya la le etapa, dedicamos un programa hace... De la etapa de Bendis, de Brian Michael Bendis y Alex Maleev. Luego te contaré una historia que tuve yo con ese cómic y de por qué dejé la colección. ¿De Vin Diesel? Dejé la colección por culpa de un amigo. ¿De Aja? A pesar de ser... No, de Aja no. Deja. Alguien que a pesar que a día de hoy lo sigo considerando mi amigo... Era conocido como Spoilerman. Ya. Yeah. Y me hizo un señor spoiler. Sí, del Kimping de Aja. ¿Del Kimping de Aja? Joder. Aja, ¿el dibujante? Sí. Bueno, en fin. Isma, ¿de qué nos vas a hablar tú esta semana? Yo me he puesto nostálgico y voy a hablaros de un... Oh. De un sí. Voy a hablaros de un título de PlayStation. De la PlayStation. Bueno, también salió en PC, pero yo lo jugué entonces en la gris de Sony, del MDK. Oh. MDK. De Shiny Entertainment, una compañía que admiro porque el Earthworm Jim, ya hablé de ese juego en un programa anterior, el Earthworm Jim, pues voy a hablar de ese juego, lo voy a contar. ¿Qué vicio le pegué yo a la Super Nintendo? Sí, al Earthworm Jim. Sí. Es muy bueno. Muy bueno. ¿Y viste la serie de animación? No, tanto no. Yo sí, llegué a ese punto. Y eso ha sonado un tono decepcionante y todo. Bueno. Bien, y yo por mi parte voy a traer la película Blake Snake Moan, del año 2006, dirigida por Craig Brewer, interpretada por Samuel Nigga Jackson, sí. Christina Ricci, sí. Y Justin Timberlake. Sí. Claro, no. Que, no. Ya, Justin Timberlake sale poco. Y Christina Ricci, simplemente voy a hacer el spoiler ahora mismo de que hace el papel de una ninfómana. Ah, pero claro, pero Samuel L. Jackson y Timberlake están liados, ¿no? Sí, vamos, están ahí haciendo el trenecito constantemente los dos. No, esa es otra película. Oye, sí, es Black Mountain, ¿no? ¿Has dicho? No, Black Snake Moan. Ah, oye, ya me parecía mi amigo. Tengo que preguntar, ¿eh? Cristina Ricci no salió en esa peli. Ya, en esta, pero... Justin Timberlake llega in time. Qué mala. No, qué llega four seconds away. ¡Toma! Y damas y caballeros, este es el nivel. ¿Qué te pasa, Ismael? Es que me acuerdo lo de Dale Débil y se me va la pinta. Porque me gusta a mí esta sintonía. Un día de esto no voy a hacer reseña, voy a hacer la sintonía en bucle ya y dejar de decir tonterías. Bueno, ya, porque es que si no, es que es verdad, me voy a quedar sin reseña. Oye, ¿por qué no te la pones en tu iPod? Esa que tienes ahí. Que es un iPod. Bueno, vamos con Dale Débil. Me digo bajo, me voy a subir el volumen porque es que me escucho a mí mismamente. Dale Débil. Dale Débil. Bueno, pues un personaje. Bueno, la etapa de Dale Débil de Brian Michael Bendis, como hemos comentado, y Alex Malev. De 2001, que duró unos 4 años, de 2001 a 2005, una cosa así, 2005-2006. Y claro, es que un personaje complicado como Daredevil, pues ha tenido, la verdad es que ha tenido más bajadas que subidas. En la década de los 80, pues Frank Miller revientó a este personaje un tanto inverosímil, en términos sombríos y descarnados, salpicando la obra con ninjas y violencia extrema y personajes de invención propia como Elektra, estas cosas que hizo él. Dime. Parece una sitcom de los 90 cuando se estaba de bajona, metían mierdas y decían a ver si cuela. Era una sitcom de los 90, pero los 80, sí. Sí. En un TVO de los 80. De ahí sacaron la fórmula, ¿no? De este TVO, dijeron. Sí, viene un pillado eso. La teoría viene pillada por. Bueno, en fin. El título, de hecho, se hundió cuando Miller se fue, ya que los nuevos creadores, pues al parecer, se sentían intimidados por el legado, ¿no? No ocurrió lo mismo con la llegada de Brian Michael Bendis y Alex Malev. Que afrontaron sin ambajes la herencia de Miller y llevaron al personaje pues a cotas casi nunca alcanzadas con anterioridad. Los cuatro años en que. Salud, ¿te has hecho daño? Cuídatelo, ¿eh? Cuídate eso. Yo tengo me dice que le mute el micrófono y tose a lo del tuyo. Ya, tiene nariz la cosa. Pero cuídatelo, yo tengo un amigo mío que empezó así, de un así perdonad. Y cabrón. ¿Cómo está? Bueno, pues los 4 años en que Bendis y Malev se encargaron de Daredevil, pues fueron de lo más destacado de la primera década del siglo XXI, en lo que a superhéroes se refiere. Al presentar a nuevos personajes como Mila Donovan, la mujer de Matt Murdock, así como situaciones inéditas, los creadores llevaron a Daredevil más allá de su punto álgido hasta ese momento. El espectacular avance obedeció a su deseo de tomarse en serio las ramificaciones de los actos de Daredevil desde un punto de vista psicológico, y el giro crucial fue la revelación de su identidad secreta. Daredevil es un hombre cazado cuyas viejas némesis aparecen tras un largo letargo, empeñadas en vengarse por las numerosas ocasiones en que el héroe ha frustrado sus malignas intenciones. Estos cómics son dramáticos como pocos TVOs de superhéroes porque nunca está claro, nunca termina de estar todo claro, pues que saldrá todo bien al final, ¿no? Todo lo contrario, de hecho. Bendis y Malev empujan a Daredevil a un mundo de pesadilla y cine negro, que subraya la alineación de este hombre ciego cuyas habilidades le permiten ver lo que otros ignoran. El descarnado dibujo de Malev, basado en fotografías, crea un Nueva York muy creíble e intimidatorio. Hay que decir de Alex Malev, que es un artista de mi edad, del 71, un hombre joven. Un hombre muy joven. Ismael, es un hombre muy joven. Una cosa, son los años que usted tiene y otra cosa los que aparenta. Ahí está, ahí lo has dado. Usted ha aparentado uno. No, una vez me lo dijeron, digo, ojalá llegas a cumplir algún día los que aparentas. Digo, me cago en la. Pero llegará si es un honor, ¿no? No estás choturno ni nada. Sí, no, si es a la edad que aparento, cumpliría unos cuantos. Alex Malev es un artista. Europeo que el dibujo puede parecer estático, que está muchas de sus ilustraciones están basadas en fotografías y en películas y en actores reales de películas. O sea, hay cómics en los que aparece Fernando Rey. Y Fernando Rey y Gene Hackman en la peli está. Que tiene. No me acuerdo cómo se llama ahora. Ya me acordaré. pero aparecen muchos actores reales, muchos personajes y celebridades y paisajes de Nueva York reales en el cómic. Y bueno, Brian Michael Bendis tiene su aquel. Hay gente que lo denosta y lo desprecia por su lentitud. Es una persona muy criticada, pero es que lentitud, pero es que este hombre ha llegado a estar con un montón de series a la vez. A mí me gusta, exacto. Exacto, ha llegado a coordinar, de hecho, durante la década de la década pasada llegó a coordinar la práctica totalidad de las colecciones Marvel, organizando y coordinando de eventos de tal modo que la verdad para mí tiene mucho mérito, y aparte que yo lo considero un buen escritor. Es que unos comentarios que yo escuchaba sobre Brian Michael Bendis es que es un autor para no leerlo mes a mes, grapa a grapa, sino coger la saga entera y leerla del tirón, porque si no, de las otras formas es como si se quedara a medio gas. Y precisamente con Daredevil, que reapareció la serie de Marvel Knights, que empezó Kevin Smith primero con el primer arco, y hasta que lo retomó Bendis, que Bendis lo tuvo durante muchísimo tiempo. Me acuerdo que para mí empezó muy flojo. Bendis para mí con Daredevil empezó para mí muy flojo. Luego pegó un subido muy grande con la famosa historia de Kingpin. Sí. Que ahí viene mi anécdota que contaba yo antes. De esta persona a la que llamábamos Spoilerman. Pues era en aquella época, cuando se editaba esto, pues el colega que tenía internet en casa y se enteraba de los previews y de qué estaba pasando en Estados Unidos, cuando la diferencia de Marvel en España con Marvel en Estados Unidos era más larga que la que hay ahora. Ahora creo que son 3 o 4 meses de diferencia. Y cómo era el típico tío que en la librería abría el cómic por la última página y te lo enseñaba y te decía, oye, mira qué pasa. Y sobre todo que me llegara un día y me dice, oye, que al final Daredevil es Kingpin, jajaja. Oye, gracias. Sí, a lo mejor me da por leerlo y a la mierda. Se autoproclama el Kingpin. Llega un momento que Kingpin, Wilson Fisk, ha desaparecido de la cocina del infierno. Están los jefes mafiosos queriendo autoproclamarse como el nuevo Kingpin. Y como Daredevil lo reúne a todos, les da una paliza. Y dice, damas y caballeros, a partir de ahora yo soy Kingpin. Y cuando yo terminé esa grapa, dije, anda ya la mierda. Anda. Y dejé la colección ahí. Oye, a tu colega no le dijiste. ¿A que no? No le diste una colleja y dijiste, ¿a que esto no lo has visto en la última página? Subnormal. No, porque a día de hoy esta persona es bombero y. Y cachas. Y está cachas. Sale en calendario. Si lo sigues en Instagram, siempre está poniendo fotos de él en el gimnasio y te da una hostia y te viste torero. O sea. Y sale en calendario. Bueno, tanto no lo sé. A mí me lo han contado. Ah, bueno. ¿Los bomberos de Ibiza? Bueno, sí, pero a mí me lo han contado. A Lluís lo viste de Daredevil. Sí, da una hostia. No le viste de torero. Lo viste de Daredevil. Hay que decir. Espérate, que hay un personaje, el matador. Un villano clásico. Un villano clásico que ha aparecido en un número 6 o 7 de la serie regular original en el 64-65. Estamos hablando. Que es el matador, que es un señor vestido de torero, villano. ¿Quién era? ¿Cómo era? Daredevil, que es la caña, ¿eh? ¿Cómo era el viudo del Arcio Jurado? ¿Era ese? No, pero ese es el viudo. Ese no era torero. Ortega Kane. Hay que decir que tú comentas, Alex, que Daredevil estaba desaparecido. Estaba desaparecido. Pero no estaba muerto, que estaba de parranda. ¿Y dónde estaba de parranda? Pues en España. ¿Sabes lo que le pasó? Se puso ciego. ahí le ha dado high five. Oh, ¿y este? No he terminado todavía. ¡Dejadme hablar! Quiero hablar sobre el milenarismo. El milenarismo está aquí. Daredevil, la serie de Daredevil tuvo unos episodios dibujados en esa época cuando a Malev no le daba la vida en ello. Unos episodios dibujados por el español David Aja. ¿Gallego? ¿Asturiano? ¿Gallego, no? Del norte. Además tiene, si no me equivoco, 2 premios Eisner a mejor dibujante. Sí, dibujante habitual también en Ghost Rider y estas cosas. Y dibujó un número con Kingpin, Wilson Fisk, en tierras asturianas, gallegas, que en Galicia estaba. ¡Estaba allí! Se fue a comer un cachopo. Estaba allí. Creo que era en Galicia. Se comió la vaca entera. Sí, estaba en Finisterre, Finisterre o algo así. No, estaba en Galicia. Y estaba el hombre, estaba escondido allí. Es allí donde estaba. Fíjate qué curioso. ¿Qué se hizo? Y hombre, claro, Bendis le dijo, oye, este le tiene que estar por ahí. Me dijo, ¿dónde lo metemos? Y ya me cargo yo. Ya lo meto yo en mi casa. Aquí, sí, en un país tercermundista de estos que hay por ahí, subdesarrollado. Y dice, pues bueno, pues un saludo a los gallegos desde aquí. Y este es el nivel. Seguimos en este Supercultura Freak Show All New, All Different, episodio número 7 de la cuarta temporada. Y vamos a nuestro apartado de cine. Como ya os he dicho antes, os traigo la película Black Snake Moan del año 2006, dirigida por Craig Brewer e interpretada por Samuel L. Jackson, Christina Ricci y Justin Timberlake, pero aunque él sale muy poquito en la peli. El gemido... Four minutes, not four seconds. Con Madonna. 30 seconds to Mars es el Joker. No, son 10 seconds. No, son 30. Sí, 30, y 7 seconds es el de la Lena Cherry. Con el Cherry, con la señora esta. Conozco a su hermano, al hermano de Lena Cherry, a Eagle Eye, lo conozco yo. Eagle Eye en San Carlos tiene una casa al lado en Cananeta. Yo voy a soltar una coña y me he olvidado por vuestra culpa. ¡Pobrecito! ¡Para la chorrada que iba a decir! No, iba a traducir el título, El gemido de la serpiente negra. Pero no era la monta. Black Snake Moan. ¿Moan? Sí, un mon es un... Pues os hacéis una idea de qué va la peli. Juan, no te preocupes. Con lo que os he dicho antes. Bien, en esta película... Escuchando el hombre, detrás de la puerta. En un pequeño pueblo de Tennessee... El viejo bluesman Lazarus, aquí interpretado por Nigga Jackson, rescata a la joven Rae, que Christina Ricci, que yace medio muerta al borde de la carretera. ¿Qué ha pasado? Rae, víctima de su insaciable apetito sexual, goza de una pésima reputación en todo el pueblo, así que Lazarus decide secuestrarla. Para apagar sus ansias, las ansias de ella. Empiezan así una aventura en común que llevan a enfrentarse a sus demonios, pero la situación se complica cuando reaparece Ronnie, Justin Timberlake, el novio, el que hace de novio de la muchacha. Es decir, aquí vemos a Samuel L. Jackson, que él vive apartado, en su casa apartado del pueblo, ahí haciendo su vida. Como yo. Sí, es un poco Luis. Y luego la tía, pues eso, que es bastante, bastante promiscua. Y cuando el novio dice, oye, que me alisto al ejército, que me voy, pero que volveré. Y no ha terminado de irse, que ya está la muchacha, pues, buscando mandanga. Lo cual, en un pueblo pequeño, pues lo que pasa le da problemas y pasa lo que pasa. Black Snake Moan narra, pues eso, la curiosa relación de dos personas de lo más diferente entre sí. Una, pues eso, la joven muchacha, que tiene ciertos problemas de promiscuidad, y la otra, un hombre negro, amante del blues, separado recientemente de su mujer y que se encontrará en su camino con la joven, la cual considerará una prueba de Dios para enmendarla y reconducirla por el buen camino. Porque ya sabemos todos que abusar del sexo es cosa mala, lo sabemos todos. La he visto. ¿La has visto? ¿La has visto? Me estaba diciendo. Esto me suena. Digo, sí, no, ya la he visto. La peli tiene 11 años. Yo creo que la alquilé. Está en Netflix. También te lo digo. Vale. Gracias. También te lo digo. Netflix, te lo digo a ti. Netflix España. Netflix España. En el Netflix. ¿Sabes qué? Esta historia me recuerda. ¿Habéis visto American Horror Story Asylum? Yo he visto las dos primeras temporadas. Pues. American Horror Story Asylum. Vale, no, es que no pienso opinar sobre esa serie. Es que la pronunciación. Vale. No, pero ahora remonta, ¿eh? No. Es lo mío más personal. Pues continúo. La película hace en todo momento referencias hacia la música blues. De hecho, la película comienza con las palabras de un viejo bluesman, que son toda una declaración de principios en cuanto a los seguidores de esta música se refiere. Unas palabras en las que tal vez marquen un poco por dónde van a ir los tiros de esta película, y sin embargo, nada más lejos de la realidad. Puede que las intenciones de Brewer, su director, hayan sido otras a la hora de realizar la película, pero desde luego la cinta no logra transmitir en ningún momento la posible angustia de los dos personajes principales a los cuales se trata de vestir con cierta aureola. Pero si viviesen la historia de una de esas canciones desgarradas típicas del blues, llenas de personajes sucios, sudorosos y pecadores, pues la cosa cambia. ¡Pecadores de la pradera! Conviene destacar que las connotaciones religiosas que se desprenden en la historia son numerosas, sobre todo al final de la película, cuando esta se vuelve totalmente moralista y pretende aleccionarnos. Aún así, yo siempre lo digo, si traigo la película aquí a Supercultura es porque me gusta, aunque la pueda criticar un poquito. A destacar de la película, los arrebatos sexuales de Christina Ricci llega a ser hasta cómicos con el blues de fondo. Es decir, cuando el personaje de Samuel L. Jackson se la encuentra, que le han dado una paliza, está además la tía en bragas y en camiseta, se la lleva a su casa y le pone una cadena alrededor de la cintura para que no se largue. Da papaja. No sé, porque está con los morros reventados, ¿sabes? La pobre muchacha. Pero es eso, que llegan esas escenas cómicas de cómo ella le intenta seducir, él cómo reniega y que claro, son escenas que dices, no sé si esto debería ponerme para el otro, pero me está poniendo nervioso e incluso te ríes. La escenaca de la película. El personaje de Samuel L. Jackson, ya casi al final de la película, en un bar, tocando la guitarra y cantando. Me ha dado un susto tocando la guitarra y cantando. Es una escena, o sea, simplemente sublime. O sea, para mí es escena acá. Puntuaciones, notas. La diferencia de 0,9 entre IMDb y Filmaffinity, siendo IMDb la más alta, como 7, siempre. 7,1,8. No, 6,1,7. Correcto. ¡Ah! 7. Y IMDb le pone un 7, Filmaffinity un 6,1. No lo he visto. ¿No has visto? ¿Pero has visto la película? ¿Has visto la película? Sí. Y sobre todo ese toque sureño, el sureño de Estados Unidos. Incluso dices, si la película se podría ambientar tranquilamente a día de hoy, como que la puedes ambientar en los años 50. Es decir, la película en ese aspecto es bastante atemporal y ya te digo, para mí muy curiosa. Y el trasfondo de la música blues, pues como que la viste y le da un toque incluso más molón. Yo no sé si tenéis algo que comentar respecto a la peli. Sí, Justin Timberlake va con el pelo rizado, así y retenido. El tío tiene el pelo rizado, el pelo corto en este momento, que casi no se nota el rizo. Para uno que tiene pelo tampoco lo vamos a crucificar. Pero vamos, no sé yo si lo referente de la película del personaje de Timberlake es que si lleva el pelo rizado o no. Yo es que esta peli la alquilé, ¿sabes? Ten en cuenta ese cuando... Hay dos frases que denotan cuánto hace que has visto una peli. Es la vi en VHS, ya para nuestra generación, ¿no? La vi en VHS y luego la alquilé. ¿Sabes? Eso ya denota cuánto hace que la vimos. Yo la recuerdo vagamente porque, yo qué sé, me la llevé y la devolví enseguida. Para alquilar otra no me acuerdo cuál. Pero, no te puso Christina Ricci en pelotas, ¿no? Pero no. Pero mira, ahora que está en Netflix, yo voy a volver a verla, a ver qué tal. Cristina Ricci, jovencita, que debía de acércate al micro. Me ha acercado el micro. Una Cristina Ricci muy jovencita que apenas acababa de salir de hacer el personaje este que hacía en la familia Adams. Claro, ella la recordamos en su... No sé si fue lo primero que hizo, pero de lo primero fue haciendo de miércoles en la familia Adams, siendo jovencísima, siendo una niña. Siendo una niña. Creo que es la mejor miércoles que he visto en... Y ha sido... Pues es que sí. Christina Ricci es una actriz muy... Para mí es muy intermitente. Es decir... A mí me gusta. Exacto. A mí me gusta mucho como actriz. Sí. Pero desaparece mucho. Que sí. A lo mejor se puede tirar años sin que sepamos de ella. O a lo mejor está haciendo más cosas independientes y no está tan metida en el cine comercial. Te hace una película muy buena. Luego a lo mejor te hace alguna muy rara. Luego se tira un año que no sabemos nada de ella. Y es una lástima porque sí, esta mujer tiene, para mí tiene un encanto, un no sé qué sé yo, que yo qué sé. Y te da un no sé qué, o sea, ver estrellas infantiles. Sí. De mayores ya en pelota picada, pues tienes, no sé, es raro. ¿Tú cuando viste a Miley Cyrus te dio algo, ¿no? A mí Miley Cyrus me encanta. Y el Lindsay Lohan, a mí todas las pelandruscas estas. Pero Lindsay Lohan se ha echado a perder, ¿eh? No tiene 30 años y ya está, que parece que es de tu quinta. Sí, pero Miley Cyrus está para... Está para ponerle una farmacia. Para ponerle una farmacia, esa no la había escuchado nunca. Vale. Ay. Y este es el nivel, caballeros. Hablando de Daredevil, lo he hecho. De Daredevil. No, es que, ¿por qué te recuerda tanto? Voy a escucharla luego. Bueno. Pero si es que son calcadas, las pones una al lado de otra. Si es que es lo mío, la de Rob Zombie, Daredevil, Rob Zombie, y esto, misma cosa. Bueno, normal, esta banda sonora es del año pasado. Alemania 1934, Estados Unidos 2017, misma cosa. No, lo mismo. No digas en el podcast. El podcast. Los estados de Facebook, que no vale. El podcast. Bueno, MDK, producido por Shine Entertainment y distribuido por Virgin. ¿Os acordáis de la Virgin, no? Que era una discográfica. La Virgin Megastore. La Virgin. Y distribuido por Virgin Interactive en España. ¿Cómo se llamaba él? Branson, Richard Branson. El magnate este de Virgin. Sí, que fue. Que creo que fue el único que se. Bueno, esta discográfica fue la única que se atrevió a producir a Mike Oldfield. En el 73, con el tubular. Bueno. No creo. ¿Es tan antigua Virgin? No sé yo, ¿eh? Bueno, empezó por ahí, creo. Caramba, no tengo recuerdo de que sea tan. Mira que soy mayor, ¿eh? Si nos hemos equivocado, que sepáis que no lo estamos buscando ahora mismo. Estamos aquí en plan. Bueno, MDK de Shine Entertainment, lanzado en 1997 para PlayStation, PC y atención, Mac. ¿Vale? Por si queréis jugar, como aquel señor Berlanga. Para Mac. Tiene un Mac. Que hay pocos juegos para Mac, al menos. ¿Sí? Es que en un Mac no se juega, claro. En un Mac se edita. Bueno, primero me gustaría. Pero un Mac no es una piedra, un canto rodado. También. Un reble es una piedra, pero sin canto rodado. Y un Mac es una. ¿No lo mismo? Bueno, no. No. Me pierdo. Como buen jugador viciado de la pre. Como buen viciado, puto. Como buen vicioso. Como buen viciado de la era pre-internet, de acuerdo, los títulos que solía consumir yo venían de un videoclub. La gente de aquí lo conocerá, Casablanca. Está aquí. Vamos a hacerle publicidad porque ya no existe. Ya no existe, sí. Murió. Como buen viciado que consumías. Y recuerdo, ¿ahora es una tienda de ropa? Es Charang. Es que soy del barrio y me entero de todo. Bueno, a lo que iba. ¿Había una tienda aquí al lado que se llamaba Gayville? ¿Puede ser? No. No, y que ahora lo han cambiado y se llama Gayville. Sí. Le ha cambiado el nombre. Sí, no. Donde estaba un videoclub también hace nada. El Tanit. El barrio El Puerto. Los videoclubs, esos comercios en peligro de extinción. Sí. El último que he visto desaparecer aquí en Ibiza fue ese. Hace un año y poco. Si queréis, debatimos sobre cómo está Ibiza. ¿Es Gayville o Gayville? Porque lo ha cambiado antes, pero era Gayville. Gayville. Fíjate lo que le interesa a Luis, tu tema. No, es que. Yo he venido aquí a hablar de mi reseña. De mi libro. Sí, pues, diga, perdona, Inmar. Vale, estamos acuerdo. Tomando el pelo. Fue entonces en una noche San Juan, no recuerdo qué año, supongo que posteriormente a que tuviera yo la Play. Que me alquilé este juego, no el juego típico, los fines de semana que te vicias, que te puedes viciar. Y la verdad es que fue bastante productivo ese fin de semana, diciéndolo que me lo pasé en 2 días, pero sufrí ese efecto de: oye, Isma, ¿cuándo vas a dejar la consola? Cuando se me caigan los ojos, madre. Porque estuve como 10 o 12 horas jugando este juego. Os cuento de qué va. Unos fenómenos denominados streams. Streams que hoy en día es un streaming, ¿no? Han sido descubiertos. Se trata de unas tuberías electrificadas de energía pura que cubren la galaxia. La Tierra se conecta a esta fuente ilimitada de energía hasta que un navegante alienígena aprovecha las corrientes para llegar al planeta utilizando esta reciente rampa. El objetivo de los alienígenas es construir grandes ciudades en la superficie de la Tierra, arrasando todo lo que encuentren. Mientras tanto, en una estación espacial, en el espacio, obviamente, el Dr. Fluke Hawkins y Kurt tienen planes para desmoronar el imperio alienígena. Es entonces cuando encarnamos, porque el doctor es el doctor. O sea, esto es lo típico de las películas de superhéroes. Ah, pensaba que ese día. Esto es como en Doctor Who, el doctor es el doctor. No. El doctor está ahí para, ¿no?, para asistirte. Te dice: mira, tienes que ir ahí, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. O sea, jamé, que vaya donde yo quiera. El hijo puta está tranquilamente en la estación espacial y tú currándotelo en la Tierra, cargándote a los alienígenas. Pero ojo a esto, es entonces cuando encarnamos a Kurt, el conserje de la estación espacial, y nos enfundamos en un traje especial con el que tendremos que enfrentar a los alienígenas sin descanso. ¿Especial o espacial? Especialmente espacial. Sí, porque el juego empieza que te tiras de la estación espacial y tienes que ir, ¿sabes? Así como si vinieras de la estratosfera. Sí. Como si te tiras de la estratosfera, pues eso, empieza así el juego. Como el Van Gaumer este, para llegar a la Tierra. Sí, como queremos hacerle al joven. Armados con una ametralladora en vez de brazo, además de tener que movernos de forma frenética por el escenario para así tener que esquivar los disparos de los enemigos. Este juego es un puro third person shooter. La historia no está muy para allá. La historia es simple, te lo cuenta simple. Los alienígenas están invadiendo la Tierra, así que coge, baja y cárgatelos. Punto. Este título entonces era de lo más innovador que había en el mercado, ya que los juegos de disparos en tercera persona no parecían muy viables en la gris de Sony. Se intentaba tal, pero no tenía como el efecto que tenía el PC. En cambio, llegó Zen Entertainment, hizo magia, como digo yo, ¿no? Hizo magia, esto que... ¡Ay, nadie sabe explotar la potencia de esta consola! A ver si nosotros podemos. Y lo hicieron, pero la compañía que nos trajo Earthworm Jim, y más adelante Wild Line, que es un juego del cual hablaré más adelante. Wild Line, por favor, apuntadlo, un juegazo de PlayStation. Apúntalo tú, que luego te olvidas. Vale. No, que lo apuntéis vosotros los oyentes. Si alguien lo quiere jugar o lo ha jugado, bravos. Si alguien nos escucha, creía que iba a decir. Si alguien nos escucha ahí fuera. Supo combinar un juego de acción frenética con el humor que lo caracteriza. A ver, ¿qué humor tiene? A ver, Shining Entertainment ya lo conocemos por título. Por su título excelencia, que es Earthworm Jim. Aquí el jefe lo conoce, Earthworm Jim. Sí. ¿No? Sí. Y tenía un humor muy absurdo. O sea, es nada más en el primer nivel. Yo recuerdo que lanzabas una vaca y luego más adelante aparecía que se cargaba a un enemigo final. Aquí tenemos cosas como la explosión nuclear más pequeña del mundo. Para abrir una puerta tienes una pequeña bomba y la tiras. Luego tenemos el señuelo, que el sueñuelo. Eres un twinchable cutre moviéndose con unas rueditas. Chiqui, chiqui, chiqui. Tú ves la seriedad del juego. Dices, coño, tengo que esquivar tal, no sé qué. Y luego ve. Aquí han fumado. Y luego dices, aquí os habéis metido. Aquí han fumado. Los enemigos se cachondean de ti. Es verdad. Hay un enemigo al principio del juego que se pone una diana en la cara para que le des. Ajá. Claro, porque también hay un modo, lo que llamo yo un modo sniper, un modo francotirador, para cargarte a los enemigos de mayor distancia. Entonces pasaremos por los escenarios futuristas, pasando por ahí, combinando la mencionada estrategia de tener que esquivar. Lo único que no me llegó a gustar de este juego era que todo el rato mantenía pulsado el cuadrado y entonces pues ya está, era eso, porque apuntaba automáticamente. Algo que era muy de agradecer entonces porque... Era más torpe entonces. No, porque en la PlayStation entonces no se tenía en cuenta lo que hoy llamamos el stick derecho. Tú no has visto un mando de Play, ¿no? Que tiene dos... He visto algunos. Dos setas. Pues entonces, como... ¿Dos setas? Sí, dos setas. Como entonces no se tenía en cuenta, pues mayormente se apuntaba automáticamente. Luego ya llegó el stick derecho y ya fue como... ¡Ay! No, ya llegaron los DualShock. Los DualShock se llamaban entonces, o los analógicos, y ya pues, podías moverte y apuntar a la vez. Era una innovación. Ah, te refieres brutal. A setas, te refieres al vale. Sí, yo, sé, al, es que la gente le llama las setas. Yo, que sí, ni que yo muerto. Es que las setas, dice. Todo esto tintado con la genial banda sonora compuesta por Todd Dennis y Tommy Tallarico. Talarico. ¿Tallarico o Talarico? Porque ¡Talarico! ¡Talarico! ¿Es japonés? No, que está disponible en Spotify. Ah, claro. Está disponible en Spotify. Sacaron una segunda parte. La primera versión que jugué yo fue en Dreamcast. Y luego también sacaron en Play 2, llamada MDK2 Armageddon. Pero yo creo que es mucho más fácil. Tanto este como la segunda parte es mucho más fácil si lo encontráis en PC. Atención, este juego es del 97. O sea, yo te leo las características y te partes. Necesita un Pentium 90. Esto de memoria, un Pentium 90, no sé cuántos megahercios, no gigahercios, megahercios, creo que un mega de RAM y creo que unos cuantos megas de disco duro, ¿no? No hace falta más. Es decir, en aquella época, si tenías un disco duro de un giga, ya tenías un disco duro para aburrir. Claro. Estamos hablando de hace 20 años, nene. Claro. Es verdad, tiene 20 años este juego. No lo había pensado hasta que me lo has dicho tú. Ya, que tenemos una edad todos, ¿eh? No ya, solo ya, ya. Yo, ¿eh? Vamos. Obviamente os recomiendo que si queréis jugarlo, la versión en PC, porque la versión de PlayStation creo que está 20 euros la copia. Y la versión de PC digital, yo la he visto en GOG.com por 7 euros. Hombre, es digital, pero al menos tienes el juego original. Luego ya como vosotros querráis conseguirlo es cosa vuestra, pero digital y original cuesta 7 euros. Thank you. cogemos ya y nos vamos. Y hasta aquí nuestro episodio 7 de este All New, All Different Supercultura Freak Show. Este ha sido el nivel. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué nivel ha habido? O sea, ha habido un nivelazo. Jefe, ha habido aquí un nivelazo. Sí, claro. Lluís no se le ha ido la pinza casi nada. Espérate. Antes de marchar, Isma, métodos de contacto. Voy a empezar hoy por el email, porque me apetece. Si queréis enviarnos amor, dinero, cock selfies y push selfies. Es que ya estamos pidiendo. Sí. Push selfies. A través de nuestro email superculturafreakshow@gmail.com. ¿Cómo se nota que qué wifi Everlanga? Push selfies con unas brasileñas, por favor. Tampoco un matojo, tampoco necesario. Tampoco. De los 70, ¿no? Era ya. Bueno, hombre, 70, sí, ha puesto sí, sí. Sí. Hombre, ¿dónde hay pelo? Hay alegría. No digo, se yo, ve pero, nada. Pero tampoco tanto. Ya. No, sí. No, si tuviste el rollo afro, ¿verdad, Luis? Sí, rizado. Rizadito. Luego también. Bueno, tenía pelo, lo tenía rizado. Luego también, si no le habéis dado ya like, dale like a nuestra página de Facebook, Supercultura Freak. facebook.com/Supercultura Freak Show. Ahora el Twitter, Luis. Y si que el pájaro lo tienes, dale Viagra o algo. El pajarito está. Dale al pisto algo. Está colega. Las últimas. Luego el Twitter, @SuperculturaFC. Y finalmente, si queréis escuchar y ver cuando lo hacíamos en la tele. Si queréis escuchar. Antes de que nos echaran de la tele. Antes de que nos echaran. Yo creo que fue por merendar. Yo creo que fue el reto de la Oreo. Hombre, el reto de la Oreo no sé, pero que nos lleváramos broncas por merendar, sí. Y es un pero. Vamos a ver si Telecico y el Sálvame lo hace, ¿por qué nosotros no? ¿Qué? Ojo, y por no merendar también. ¿También? sí, porque no, hasta cuando no merendábamos nos echaban broncas por haber merendado. Cuando no habíamos merendado. Es verdad, era surrealista. Que al día siguiente llegaba, oye, que me ha dicho esta persona que el estudio está lleno de migajas de pan y la mesa pegajosa. Y huele a queso. Y huele a queso. Y nosotros digo, pero si ayer no hicimos programa, ¿qué me estás contando? Bueno. Saludos, señor Martínez. Si queréis ver y escuchar nuestros programas anteriores, nuestro blogspot, www.superculturafreakshow. Vocaliza, nene. Bueno, dicho. superculturafreakshow.blogspot.com. Punto es. Y ya para acabar, si darnos amor a través de la red de podcast, de la plataforma de podcast que nos hayáis encontrado, es que hay días que no tengo ni idea porque si nos escucháis a través de iVoox, suscribiros, danos al corazón, iTunes, danos estrellas, Bionpod, danos amor. Danos sexo, amor. Sexo. ¿Qué coño y cock selfies. Danos sexo. Calle que a lo mejor un día abro el email y encuentro cock selfies con la tontería. Pues eso que te llevas. O selfies. Cock selfies para Isma, push selfies para Alex y servidor. Pues nada, lo dicho, que recogemos y nos vamos. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Ismael del Valle, pórtate bien. Fidel Joren. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Como siempre, un placer y hasta la semana que viene. Yo es que me he quedado un poco flasheado, o sea, como aficionado a la micología me tienes que explicar más detalladamente esto de las setas, cómo va. I'm on that high.